Quiero cantar en portugués, pero hoy estamos grabando y no voy a cantar porque tampoco sé. Ritmo de Valerón y suena.